Y te vas cantando por la vida sin pensar en mí. Hoy me has demostrado que tu amor es así. Y no puedes controlar tu mente. Me dices que me amas siempre y no puedo estar así. Y no puedo estar así. No te voy a esperar por siempre. Esta noche voy sin ti. Hoy me quiero divertir y estoy. Amigos de París.